Hola, soy Estela Maris del barrio Palmira Crece. Estamos acá con India, una de las facilitadoras del taller Permacultura en el marco del proyecto de Tapita Hispano. Nos comentará lo que están construyendo detrás del Zoom. Hola, India. Hola Estela, muchas gracias. Bueno, nosotros estamos realizando el curso de sustentabilidad y permacultura y estamos detrás del Zoom del barrio, estamos armando un diseño de permacultura, tenemos una parte donde hemos construido una huerta, también un sector para hacer una gestión de residuos, en otra parte hemos realizado una construcción con cañas, que es una pérgola, también incluimos un espacio con juegos para niños y también hicimos la construcción de una pequeña estufa rocket. Otra preguntita, los neumáticos, porque acá una de las preguntas que tienen los vecinos es que se junta el agua en los neumáticos, ¿cómo solucionan eso? Sí, los neumáticos van completamente cubiertos con tierra, o sea que no se junta el agua dentro de los neumáticos para que no se críen los mosquitos. Y los hemos utilizado porque era el material que teníamos disponible, porque uno de los motivos de la permacultura es utilizar los materiales que uno tiene disponible en la zona. Y como abundan los neumáticos y generalmente son incinerados, contaminando el aire, el cielo, el suelo, nosotros los utilizamos como material de construcción y es excelente material de construcción y así que bueno, van completamente enterrados y no juntan agua, así que no se preocupen los vecinos que no van a haber más mosquitos. En la parte de recolectar, la parte que nombraste de los residuos, Bueno, la intención del punto verde es que los vecinos se puedan acercar, quienes separen su basura y tengan un lugar donde poner los plásticos, los papeles, los vidrios, la materia orgánica. Y, por ejemplo, a partir de la materia orgánica, elaborar el compost que posteriormente, que es, digamos, el alimento que vamos a utilizar para las plantas de la huerta. Y con los plásticos, los papeles, los cartones, hay un grupo de vecinos recicladores de Palmira que se van a acercar a este punto verde, lo van a tener como referencia y ellos después, posteriormente, es una fuente de trabajo para ellos poder vender este material y que se puede reciclar. Mamá, salió un tira cositas blancas. Bueno, mil gracias. Hasta la próxima entrevista.